Yo tuve un sueño, te quiero contar. Cargaba una gran cruz. Delante mío había otro hombre más. Lo llamaban Jesús. Él era el príncipe de Israel, un príncipe de amor. En cambio el hombre que está al lado de él y yo era un ladrón. Lo maltrataron mucho más que a mí, clavándolo en la cruz. Pero había algo que no podían quitar, era su enorme, enorme luz. Le dije yo quiero estar ahí, vivir a su lado. Él dijo sí, crees en mí, yo creo en ti. Y junto a los salvos adorar al único príncipe de paz. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Oh sí, oh sí. Yo creo en que Jesús salvó mi vida. Me regaló una eternidad. Si Jesús pagó el gran precio por la humanidad. Le dije yo quiero estar ahí, vivir a su lado. Él dijo si crees en mí, yo creo en ti. Es en mí, yo creo.